Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me tiene que hacer. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso de la discusión con la que se disputan el poder los gigantes. La llanura anónima queda fuera. Son cientos de miles de trabajadores en negro, precarizados, esclavizados, los freaks del sistema, cirujas de las cáscaras que descartan, los gremialistas y también las voces oficiales. La barricada Moyana, la lucha sindical en un estudio televisivo, y vemos cómo esos de la llanura anónima quedan afuera. Y depende de su humor combativo complaciente, de cómo vayan con los negocios, con el poder de turno. La estrategia dará pelea legitimando la universalización de la injusticia, que es más universal que la asignación por hijo. Hay que decir también que allá lejos, pero muy, muy lejos, están los más vulnerados, los que están fuera de las agendas de los titanes, los que no tributan ganancias porque solo acumulan derrotas, los que no aportan a las cajas de las obras sociales porque no están registrados en ninguna parte, es decir, no están ni para la embestida de Moyano, ni tampoco para la estrategia de los voceros del gobierno. Son los freaks del sistema. Por ejemplo, el miércoles, mientras la Moyanía camionera bloqueaba las destilerías, la cara de Pablo se aplastaba en el pavimento, el buzo azul roto de muerte y cosecha, el pantalón gris bajo la rodilla, manchado de barro y final, la oscuridad de su piel picada por mandarinas en derrame, vivas por su mano, cosechadas de los mandarinales correntinos, desde que el sol aparece hasta que se va. Pablo tenía 15 años. Viajaba con un grupo de compañeros de 17 y 19 en un camión, sobre los cajones de mandarinas. Cuando la rueda se independizó y se disparó, libre y poderosa. El camión entonces perdió el juicio y volcó, atravesado en la ruta. Pablo apenas sintió el empujón de las mandarinas. Lo que vino después fue entrar violentamente en un sueño. El sueño de un pibe desclasado, anónimo, con manos cuarteadas de cosechero, futuro podado mal para que no crezca. Un nudo más en el ramerío marrón y silencioso, hasta que la muerte asoma temprana, demasiado temprana, penetrante de olor a mandarinas. También en Corrientes, la ola de frío se hizo cómplice de la ola del olvido, y aparece un nombre propio, Julieta. La cabeza de esta niña cayó sobre el pupitre, no bien llegó a la escuela de El Ceibo, que está a 50 kilómetros de Goya. Era la mañana más fría del año y la escarcha se pegaba en el alma, como una hoja filosa que tumba la voluntad. Llegó con poco abrigo y las zapatillas mojadas. Entró al aula y quedó dura, congelada. La fuerza le alcanzó justo, como el combustible que esfuma su última gota en el punto de destino. Con 2 grados bajo cero, caminó 5 kilómetros, el agua helada se le coló en los pies, y la camperita era un David mínimo frente a la helada Goliat del amanecer. La escuela es un oasis de leche y pan en el medio del monte, pero hay que llegar, y es tan complicado llegar. Cuesta como cuesta la utopía, como el camino de los sueños. Y lejos, muy pero muy lejos, están los más vulnerables, los que están fuera de las agendas de los titanes, los que no tributan ganancias porque solo acumulan derrotas, los que no aportan a las cajas de las obras sociales porque no están registrados en ninguna parte, es decir, no están, ni para la embestida de Moyano, ni tampoco para las estrategias de un gobierno. Son los freaks del sistema. Esto lo escribió Silvana Melo, Marginados de la Disputa. Y te quería preguntar a vos, que estás del otro lado, ¿qué pasa, Moreno? ¿A dónde nos llevan estas palabras? Pensaba tal vez en los compañeros que están realizando una toma en el barrio La Loma, que resisten en el medio del frío, que soportan que efectivos de la bonaerense se acerquen y les expliquen una y otra vez que se tienen que ir, que tienen dueños. Dueños, digo, porque aparecieron varios, según lo que dicen los vecinos. Y las caritas de los chicos que recorren el patio, que proyectan en su mirada. En este terreno había una canchita de fútbol. Llegaron los más pequeños para decirle a los grandes que esa parte no se tome, que ahí se depositan también los sueños. Pienso también en las mujeres de La Gloria 2, que en estos tiempos de frío, en donde aparecían las discusiones, también con un fueguito pequeño resistían al avance de la policía con algún tractor. ¿Y cuántos más hay de estos freaks, como dice Silvana Melo, pero que podemos decir también los nadies, o aquellos que no son parte de las estadísticas, o los compañeros trabajadores precarizados, tercerizados, explotados, las personas que recorren las noches buscando algún cartón, vidrio o lo que sea, que se los ve caminando por ruta 23 o ruta 25, a los cuales no se los menciona, porque pareciera que esos tiempos de cartonero quedaron lejos. ¿Cuántos más vemos en Moreno? Marginales de cualquier disputa, fuera de los negocios, pero que están ahí, resistiendo, tratando de sobrevivir. Esto es Recorte Informativo, estamos comenzando. Quédate ahí, comunícate con nosotros al 466-6559 o al 1561-5403-59. 9 de la mañana, 15 minutos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce

Escuchábamos ahí la palabra de Wiener y también de Gerardo Milman, que es legislador por el GEN, en un encuentro que se hizo la semana pasada. Algunos audios ya los compartimos en esta radio, pero queríamos también poder escuchar aquellas opiniones que hay en relación al procrear. Plan que fue anunciado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y apunta directamente a buscar alguna solución a lo que es la vivienda propia, la posibilidad de que esto se pueda llevar adelante. Fue uno de los ejes de campaña de muchos a lo largo de los años democráticos. Incluso hoy leí una nota en donde se habla de la leyenda de la Argentina, que fue una promesa permanente y utilizada como una herramienta política, y que también en varias ocasiones fue un gran negocio para algunos. La expectativa de aquellos que son víctimas de las inmobiliarias o de los acuerdos usureros, las expectativas también de los sectores más populares que se acercaron hasta este puesto de ANSES que hay en la Plaza San Martín, para preguntar cómo era, cómo tenían que hacer, dónde tenían que consultar. La expectativa de las mayorías, que luego se cae cuando uno se da cuenta que es una opción para una clase media, que para los sectores populares hay otras opciones, que a veces llegan tarde o no llegan. ¿Recordará usted aquello que hablamos ya hace un tiempo, cuando le contábamos la situación en Villanueva, y decíamos acerca de esa obra inconclusa del Plan Federal de Viviendas que queda frente casi a la toma, cerca de la Escuela 8? Están las bases, el cartel está ahí, con la promesa de una cantidad de casas para los sectores más humildes. Sí, casas como las de Cascallares, Casasco, pero que nunca se pudo terminar. Vamos a ver, y estamos esperando la comunicación con Casolati, a ver si podemos hablar con él, pero lo llamamos al celular, sino que para ver si nos puede llamar él. Tenemos algunos problemas para comunicarnos. Porque cuando hablamos de justicia, también tenemos que hablar de lo legal. Y que generalmente la injusticia es para los sectores populares. Patricio Barro Cisnero fue asesinado en la cárcel, frente a su compañera. La familia y los vecinos organizados hicieron algunos cortes. Te contábamos también que había incluso efectivos del servicio penitenciario que estaban prófugos. Y algunos que ni siquiera estaban apartados del lugar, de ese lugar al cual le denominan de trabajo. En un instante nomás estaremos hablando con Juan Manuel Casolati para que nos cuente de esto y cuáles fueron los avances en la justicia. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recuerdos,

hecha la presentación, está Casolati en línea. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, cuéntenos, por favor, qué novedades hay en relación a Patricio Barros, que fue asesinado dentro del servicio penitenciario bonaerense. Sí, ya en las últimas semanas se produjeron algunos hechos bastante importantes respecto a los avances de la causa. Por un lado, en sede judicial, la fiscalía que interviene a cargo del doctor Lleva solicitó al juzgado de garantías del doctor Gramático la conversión de la detención de los tres agentes en prisión preventiva. Solicitó la prisión preventiva de estos tres agentes que estaban detenidos. Respecto de ellos, el juez Gramático dispuso la prisión preventiva de dos de ellos, uno de apellido Gallego y otro de Silva, y en relación a Ken, un oficial de apellido Ken, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva, pero sí dejó bien en claro que seguía imputado en la causa. Por lo tanto, es un avance y es un hecho bastante importante en términos de avance de la causa el hecho de que haya dos agentes del servicio penitenciario que hoy se encuentran con prisión preventiva por el homicidio de Patricio Barros Cisneros. En relación a los cuatro prófugos, allí la cuestión sigue sin avances, siguen prófugos, pero en sede administrativa, esto es, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se resolvió, esto lo resuelve el Ministro de Justicia, exonerar a los cuatro agentes del servicio que hoy se encuentran prófugos. Por lo tanto, también es una buena noticia, más allá de que siguen prófugos y que todavía no han podido ser hallados y detenidos, lo cierto es que desde el punto de vista de la administración pública, el propio Ministerio de Justicia resolvió, mediante una resolución muy fundada, exonerar a estos cuatro agentes del servicio penitenciario. Estos dos hechos son muy importantes, tanto el que se dio en sede judicial como cuanto el que se dio en la sede administrativa. ¿Por qué prisión preventiva solamente para dos? ¿Cuál es el argumento que utilizó la justicia para decir que a uno no? Sí, en realidad el hecho en sí uh-huh. es complejo de mostrar, más allá que está claro que los hechos fueron así como fueron denunciados, que un grupo de agentes golpeó hasta matar a Patricio Barros Cisneros. Lo cierto es que todavía no está muy claro el rol que tuvo cada agente del servicio penitenciario. Por lo tanto, respecto a Ken, si bien el fiscal consideró que había elementos de prueba suficientes como para imputarle el delito de tortura seguida de muerte, la verdad es que el juez de garantías llegó a una conclusión distinta y bueno, señaló que, más allá que no había elementos para imputarle este delito, seguía obviamente involucrado porque de alguna manera estuvo en los hechos participando. No se sabe si golpeando o separando, pero lo cierto es que estuvo en el lugar. Respecto a otros dos, de Silva y Gallego, sí ha quedado claro, tanto para el fiscal de la causa, el doctor Lleva, como el juez de garantía, el doctor Gramático, que participaron activamente en la golpiza, cada uno teniendo un rol determinado. Así que, bueno, esto es lo que se ponderó en este momento en la causa, y más allá de que, bueno, nuestra mirada es que todos los que han participado son partícipes y son responsables del homicidio, lo cierto es que, respecto de quién, había algunos elementos que no lo desvinculan del hecho, pero no está acreditado con el grado de certeza que se exige en esa etapa procesal en cuanto a qué fue lo que hizo. Estuvo en el lugar, pero no está acreditado debidamente que haya golpeado a Patricio Barros Cisneros. ¿Cuáles son los mecanismos de búsqueda que se están desarrollando para encontrar a Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez, quienes son los que están prófugos? Exacto, allí quien está buscando es la policía de la provincia de Buenos Aires, ha implementado tareas de inteligencia en los domicilios, búsqueda, ya están anoticiados otras fuerzas de seguridad nacionales, gendarmería, prefectura, Interpol. Estas fuerzas no lo están buscando, simplemente están anoticiados de que la bonaerense está buscando estos agentes del servicio, estos ciudadanos, y que además tienen orden de captura. Lo cierto es que allí, en respecto a esta cuestión, tanto el CELS como la familia de Patricio Rosineros, y yo particularmente, venimos solicitando al fiscal que amplíe la búsqueda a través de otras fuerzas de seguridad. Creemos y entendemos que la policía bonaerense no está haciendo todo lo necesario para encontrarlos. En realidad no ha hecho absolutamente nada hasta ahora. No es fácil que cuatro personas con sueldos tan bajos se mantengan prófugos durante tanto tiempo. no es tan fácil para las personas escabullirse de la actuación de la policía. Creemos que la policía no está haciendo lo que corresponde, creemos que desde el Ministerio de Justicia en este sentido no se está haciendo lo necesario para buscarlos. Por eso es que estamos solicitando a través de distintos medios que intervengan las fuerzas nacionales, que Gendarmería los busque, que Prefectura los busque. De ese modo seguramente van a ser hallados. Hay un título aquí, porque buscando información encontramos que se abrió una página en Facebook pidiendo justicia por Patricio Barro, y hay una nota que dice: piden la captura internacional de cuatro agentes del servicio penitenciario bonaerense por la muerte de un interno. ¿Esto también es así? Perdón, no te escuché muy la pregunta. Que hay una nota en la página de Facebook, es del portal 911, que dice: piden la captura internacional de cuatro agentes del servicio penitenciario bonaerense, y ahí aparecen las fotos de estos prófugos. ¿Esto es así? ¿También se pidió la captura internacional? Sí, esto es así. Lo que pasa es que se pide la captura internacional, pero lo cierto es que hoy, a nivel nacional, la única fuerza que lo está buscando, que está rastreando, que hace tras inteligencia, que entrevista, que busca, es la bonaerense. Esto es cierto, pero eso solo no basta para encontrarlos. Y esto son más cuestiones de forma que de sustancia. Por eso es que nosotros estamos solicitando, el CELF y la familia también, estamos intentando que el fiscal amplíe y ordene a otras fuerzas de seguridad la búsqueda de estos agentes. Esto es así como dice el portal 911, pero es formal y no es sustancial. ¿Ya cuánto tiempo pasó del asesinato de Patricio? Y este mes, el 28, se cumplen 5 meses. ¿5 meses? Y la familia está pensando en hacer algún tipo de acción. Ellos han decidido enfrentar al sistema con la cabeza bien levantada y han hecho muchísimos reclamos respecto al homicidio. Gracias a sus reclamos y a la fuerza que han puesto en todo este lamentable hecho, han ido logrando algunos avances, y el 28 de este mes se cumplen 5 meses de la muerte de Patricio. Sí, pensábamos también en eso, y en otra ocasión habíamos hablado de la resistencia que hacían los familiares y los amigos de Patricio, que eran pocos, que no importaba la cantidad, hablamos en alguna ocasión con Azucena Racosta, sino que estaban ahí, presentes, haciéndose escuchar. En esta campaña que ustedes hicieron para visibilizar lo que pasó con Patricio, ¿qué repercusiones han tenido, aparte de lo político, digo, desde las organizaciones, incluso desde los familiares de personas detenidas? Mira, yo creo que este caso ha logrado visibilizar la degradación y el deterioro de todo el sistema penitenciario, así como el caso Candela, ¿sí? Estoy seguro que va a demostrar la matriz de corrupción que hay entre las fuerzas policiales, las grandes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico y venta de drogas, y la impunidad y la complicidad por acción o omisión del Poder Judicial, como matriz me refiero, ¿no? El caso de Patricio Barcelino está demostrando de alguna manera la matriz también de corrupción de la fuerza penitenciaria y algunas complicidades. Y se ha logrado visibilizar un caso terrible, y a través de este caso, la visibilización de este caso, han ido aconteciendo algunos hechos importantes. Miembros de la legislatura, que hasta hace poco se desentendían de esta cuestión, hoy están comprometidos con el caso, pero más comprometidos con cuestiones estructurales, porque este caso es coyuntural, es un solo caso. Lo cierto es que han pasado otros y sigue habiendo otros, y va a haber más casos como este. Lo cierto es que tanto de la coyuntura como de las cuestiones estructurales, hay miembros de la legislatura interesados, hay miembros de la legislatura nacional y provincial interesados en este tema, la familia ha sido recibida por legisladores tanto de la legislatura provincial y nacional, ellos han también demostrado su compromiso y su apoyo para que el caso se resuelva debidamente, y muchos familiares hoy se arriesgan y se animan a denunciar lo que está pasando, cuanto antes no se animaban. O sea, este caso ha desnudado el sistema, lo ha mostrado ferozmente, de modo muy brutal, pero si uno debiera ver algo positivo de esto, si lo hay, si, y esto lo digo con mucho respeto por la familia de Patricio, y si algo debiéramos sacar en limpio de esto, es que ha logrado sensibilizar a una parte de la sociedad. Otra sigue estando insensibilizada frente a esta cuestión. Lo cierto es que ha tenido cuestiones muy importantes que ha desnudado el caso. ¿Cuáles son los ámbitos o los integrantes de la legislatura que hoy están acompañando la búsqueda y una investigación y justicia? Bueno, desde la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador, está comprometido y atento a los avances del caso. En la provincia de Buenos Aires, la Comisión de Derechos Humanos, de Justicia y Seguridad de la Legislatura Provincial, de la Cámara de Diputados, también está atenta al caso y ha mostrado su compromiso y su apoyo a la familia. Lo mismo ha sucedido en el Senado Provincial. Y a nivel nacional, hace pocas semanas fueron recibidos los familiares de Patricio Barros Cisneros, Ángel, Lorena y Gisela, recibidos por Remo Carlotto, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Estos son hechos muy importantes, ¿sí? Porque muestran a las claras el compromiso, o cuanto menos el apoyo y la colaboración que están dando estos legisladores. Y además es muy importante que a nivel provincial el vicegobernador está absolutamente comprometido y actualizado diariamente sobre los avances de la causa. Entendiendo estos acompañamientos a nivel nacional y provincial, ¿cómo se entiende que todavía no se haya sacado de la investigación, o por lo menos agregar a otras fuerzas? Porque sabemos de lo que hablamos cuando mencionamos a la bonaerense. Ya pasaron 5 meses. Digo, ¿hay algún tipo de explicación de esto? Si no se está buscando, ¿cómo se mantiene que la bonaerense siga haciendo esta tarea? Bueno, parte de la respuesta a tu pregunta hay que encontrarla en las estructuras, en las tan pesadas y vetustas que hay a nivel nacional y provincial respecto a estas cuestiones. Estos cambios son muy, muy graduales. A ver, se está luchando contra un sistema de muchísimos años, en el que está aceitado, que está arraigado, y más allá de estos del compromiso de Gabriel Mariotto con la provincia de Buenos Aires y algunos legisladores, lo cierto es que hay otros tantos, muchísimos, yo creo que mucho más que aquellos que están comprometidos, actores políticos, legisladores, miembros del Poder Judicial, que todavía siguen amparando, que todavía siguen protegiendo este sistema, esta matriz de complicidades. Aquí hay que encontrar entonces la respuesta, que a pesar de estos esfuerzos, los esfuerzos de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo Provincial, todavía no haya avances en algunos aspectos de la causa. Yo igual creo que van a pasar estas cosas, y que a más tardar, cuestión de días, semanas o tal vez meses, yo creo que la búsqueda de estos prófugos va a estar en cabeza de otras fuerzas, y que además van a ser hallados, obviamente, van a ser encerrados en la cárcel y van a ser condenados, sin duda. Juan Manuel, la última, y te agradecemos la predisposición para hablar. ¿Qué pasa en el servicio penitenciario en la actualidad? Patricio, la historia es una historia de lo que es el abuso, la tortura y estas redes de las cuales siempre hablamos. Pero luego de la visita de Mariotto por algunas cárceles, el tema que se puso en agenda porque no se discutía, y ahí aparece también, bueno, a ver qué pasa con esto. ¿Ha cambiado algo? ¿O el servicio penitenciario sigue siendo la causa de la muerte de los sectores populares? No, la verdad es que si uno lo ve en términos estructurales, yo diría que el servicio penitenciario no ha modificado ni un ápice sus estructuras. ¿Sí? Uh-huh. El servicio penitenciario sigue funcionando de la misma manera, se autogobierna, tiene absoluta autonomía sobre la propia fuerza y sobre sus propios actores penitenciarios, y el Ministerio de Justicia de la provincia, a cargo del doctor Casal, lo que hace es solo administrar algunas pequeñas cosas, y está impávido frente a la autonomía que le ha cedido, claramente, ¿no? No es que el servicio hace lo que quiere en contra de la decisión del Ejecutivo Provincial, en este caso a través del Ministro Casal. El servicio penitenciario hace lo que quiere porque el Ministerio de Justicia de la provincia, hoy de Seguridad y Justicia, le ha cedido la autonomía. Y respecto a esto no ha habido ningún cambio estructural. Nada, no se ha modificado ni un ápice. Pero sigo viendo y sigo creyendo que, a pesar de ello, el caso ha despertado y ha visibilizado y ha puesto en la agenda, como bien decías, esta cuestión, este tema. Y a partir de allí otros actores se están involucrando. Sí creo que esperar que estos cambios estructurales se modifiquen de un día para otro es una mirada equivocada, errada, más allá que quisiéramos, yo personalmente quisiera que hubiese habido ya algunos cambios estructurales o algunas pequeñas modificaciones. No las ha habido, estimo que no las va a haber en el corto plazo, y creo que es necesario seguir visibilizando, que la agenda pública de este tema esté en boca de todos los funcionarios posibles, o la mayoría de ellos, Y seguramente en el mediano plazo va a haber algunas modificaciones que van a ir de la mano de también de algunos recambios de funcionarios. Porque más allá que los recambios de funcionarios no modifican absolutamente nada, lo cierto es que a veces el recambio posibilita que se puedan penetrar con algunas políticas públicas distintas. Así que nada ha cambiado de lo estructural, pero creo que la visibilidad que ha tenido este caso y la visibilidad que sigue teniendo y la posibilidad de perforar las paredes de las cárceles hablando de ese tema, mostrando lo que allí pasa, es positivo y en el mediano plazo seguramente va a generar algún tipo de cambio. Juan Manuel Casolati, muchísimas gracias. No, a ustedes por darme siempre la oportunidad de transmitir esto, de charlar, de conversar, de compartir estas cuestiones que son, creo yo, importantísimas en términos de hablar de la seguridad ciudadana. Hasta luego. Chao. Juan Manuel Casolati ha hablado con nosotros en relación a lo que está pasando con la causa de Patricio Barros Cisneros, que la causa es muerte, es asesinato. Es la historia de una víctima del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por supuesto que de aquí escuchamos atentamente esto que nos contaba Casolati de la prisión preventiva, de que se tomó la decisión de exonerar a estos efectivos del Servicio Penitenciario que aún se encuentran prófugos. Pero cuando hablamos de muerte nunca alcanza, porque la justicia es lenta y si es lenta no es justicia. Y pensamos en aquellos que siguen siendo víctimas mientras nosotros hablamos de esta estructura criminal que es manejada por el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Porque vamos a repetir una y más veces que derechos humanos también es hoy. Y que los principales condenados de este sistema que expulsa, pero que al mismo tiempo te encierra, son los sectores populares. El 70% de los detenidos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y esto según informe del Comité contra la Tortura, están vinculados con un ataque a la propiedad privada. Son jóvenes entre 21 y 28 años de los barrios más pobres de la provincia. Y son asesinados, torturados, maltratados, bajo una estructura que empieza a cuestionarse. Empieza a cuestionarse. ¿Cuántos más serán víctimas entonces de esto que exige una decisión política? Que por ahora no ha llegado porque todo sigue igual. Y así lo explicaba Casolati. 9:49, esto es Recorte Informativo. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? El impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Romina Tejerina está en libertad tras cumplir 2/3 de la condena. Tela, en este caso, informa lo siguiente. Trataremos de ampliar esto en la mañana de hoy. La joven jujeña, condenada en 2003 a 14 años de prisión por la muerte de su hija recién nacida, fue liberada ayer. La joven jujeña fue liberada del penal de San Salvador de Jujuy, donde cumplía una pena de 14 años por la muerte de su hija, fruto de una violación, dice Tela, cuyo autor jamás fue condenado. Tejerina en 2002 tenía 19 años cuando sufrió este abuso. Durante el juicio, la fiscalía pidió cadena perpetua y la defensa su absolución. Finalmente fue condenada a 14 años de prisión el 10 de junio de 2005. La sentencia quedó firme en el año 2008. Ayer, entonces, se liberó a Romina Tejerina tras cumplir 2/3 de la condena. Estaremos ampliando esta información en la mañana de hoy en Recorte Informativo. Y a nivel local ha llegado un mensaje al 1561-5403-59 porque nos cuentan que se va a realizar el regional de Jóvenes y Memoria, que se va a hacer en la escuela media número 2, y nos convocan a ser partes de esta actividad, que va a comenzar a las 9. Se convoca a los que quieran participar, va a ser en el patio central. Nos mandaron un mensaje, no está firmado. Le pedimos si se puede comunicar con nosotros para que nos dé más información, porque sabemos que la escuela media número 2 ha participado en varias oportunidades de esta actividad y se ha hecho la producción de algunos materiales que luego son difundidos en otros establecimientos educativos. Estamos en Recorte Informativo, tenemos más noticias para compartir en esta mañana en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace, Agrocopatec, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos

estamos trabajando para conseguir la comunicación con Mabel Fernández, que es la mamá de Macarena, quien se encuentra aún internada, luego de tener cerca del 45% de su cuerpo quemado. La familia denuncia que quien es el autor de esto, por los niveles de violencia que se vivían en la pareja, sería Matías Sorján, si no me equivoco el apellido. Pero está Mabel en línea para hablar con nosotros. Mabel, ¿cómo estás? Sí. Sí, te escucho. Te escucho. La convocatoria era para saber cómo está Macarena. Bueno, mira, dentro de su gravedad, Macarena está estable estos días. Tuvo una descompensación muy seria hace más o menos 2 noches atrás o 3. Pero bueno, en este momento tiene picos de fiebre porque hay diversas infecciones en su cuerpo, pero los médicos nos han dicho que es un cuadro normal en un quemado y que tiene un mes más de riesgo serio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dentro de su gravedad está todo bastante controlado. ¿Es fuerte tu hija? Es fuerte, es joven y creo que tiene ganas de vivir. Tiene 3 criaturas que la están esperando, así que parece que está poniendo todo de su parte. Ya llevamos 21 días. ¿21 días? Exacto. ¿Cómo viviste estos 21 días? Si tendrías que describirlo de alguna manera. Si tendría que describirlo de alguna manera, es como vivir en una pesadilla. Uh-huh. Y despertarte en el medio de la pesadilla y querer salir del sueño y no poder. Pero bueno, uno se acostumbra, sabe que esto es una prueba de la vida y que tiene que seguir para adelante y que tiene que luchar. Toda nuestra vida está descompaginada, absolutamente. O sea, la vida de cada uno de nosotros, mía y de todos los hermanos de Macarena. Y bueno, pero nos vamos acostumbrando a organizar otra cosa diferente en pos de ayudarla a ella y a los chicos. Se pedía hace un tiempo atrás por las redes sociales donación de sangre. ¿Esto es preciso todavía? ¿Cómo se puede colaborar? Sí, esto es preciso porque es para el banco de sangre de la clínica y ella está transfundida una vez por semana hasta ahora, creo. Uh-huh. Hay que ir a Morón. Yo había pasado la dirección, no la tengo acá en este momento, a donar sangre. O sea, hay varios lugares para ir a donar, pero el de Morón es el que nos queda a nosotros los que vivimos en la zona oeste más cerca. Más cerca. Bueno, ahora lo buscamos nosotros y pasamos la dirección, sí, pero claro. Lo importante es saber que todavía se está pidiendo la colaboración de aquellos que puedan acercarse a Morón. Sí, esperá que yo si puedo, mientras hablamos, voy buscando, porque lo debo tener anotado por acá. Quédate tranquila que yo ahora lo busco. Contame un poco, por favor, Mabel, sí. ¿Qué pasa con la justicia? Bueno, el tema de la justicia está en stand-by, parece. He incluso pedido, no me animo a decir nada porque sé también que uno se pone muy impaciente, sobre todo cuando desconoce algunas cosas legales, ¿no es cierto? Así que no quiero decir nada, pero veo que está todo como en un compás de espera. En este momento me preocupa mucho que no puedo conseguir una orden para que no se acerque ni él ni sus familiares, porque yo no quiero que ella lo vea de ninguna manera, porque yo temo la reacción emocional que puede descompensarla. Claro. Solamente por una cuestión médica no quiero que aparezca. ¿Y por qué te lo niegan desde los ámbitos? Perdón, no te escucho. ¿Y por qué te lo niegan desde los ámbitos de la justicia? ¿Qué te dicen que no te pueden dar esta prohibición a que él se acerque? El fiscal dijo que había mandado el fax, pero el fax no llegó nunca a la clínica, ¿entendés? Claro. Y yo lo reclamo de nuevo y el fax sigue sin llegar. O sea, no es que me lo niegan, pero no, el fax no está. ¿Entendés cómo es? Sí, sí, sí. Son estos manejos que uno desconoce de qué lado vienen, ¿no? Yo creo que es una lógica muy grande pensar que ninguno de ellos se tiene que acercar, porque yo no sé qué es lo que van a hacer cuando se acerquen a mi hija, qué amenaza, qué... ¿entendés? ¿Hubo algún intento, digo, esta persona, Matías, que es era la pareja de tu hija, se acercó a la clínica en algún momento, intentó ver a los chicos? No, a los chicos no los intentó ver porque el centro de prevención, la primera semana después del hecho, me los dio a mí y me dio la caución perimetral. Y él debe estar en conocimiento, así que no se puede acercar a 200 metros ni de mí ni de los chicos. Está bien, pero a la clínica sí. Pero no hay una caución con respecto a ella, que eso es lo que a mí me preocupa, porque Macarena está en un estado crítico, grave, uh-huh. Empieza a despertarse, a estar lúcida, y uno no sabe cómo ella va a reaccionar ante determinadas cosas. Emocionalmente es importante en un paciente de este tipo que esté lo más estable posible. De por sí ya es difícil mantenerlo tranquilo, porque ella se empieza a despertar, imagínate todo lo que debe estar armando en su cabeza, ¿no? Y sí. Y necesitas que esté tranquila también para que la rehabilitación se pueda llevar de alguna manera y que se pueda pasar este periodo más complicado, que es el mes, como vos nos decías. Exacto. Este mes que queda. Después, cuando ella pueda hablar, pueda expresarse, ahí tendremos otras cuestiones, pero ella todavía no lo puede hacer eso. Ella se comunica con nosotros con miradas, con a veces con un gesto afirmativo o negativo con la cabeza. Sí. Y me parece de una falta de lógica de parte de cualquier organismo que sea, que sabiendo que somos los familiares directos los que nos estamos haciendo cargo de todo, tengamos encima esta complicación. ¿La causa está bajo Mercedes? Es la Fiscalía 10 de Luján. Supongo que depende de Mercedes, y el juez es Gabriel Castro, de un juzgado de Moreno, que está frente a la Plaza Buján. ¿Cómo van a seguir con esto, Mabel? Porque la historia de Macarena es también, y es muy similar a la historia de otras mujeres que son violentadas, que reciben este tipo de daño, que no tenemos, no es la primera historia en Moreno, esto hay que decirlo también, porque ya hay historias de personas que fueron violentadas. Sí. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de organización? ¿Alguien te llamó en algún momento decirte, a ver, repudiemos esta acción? O... Sí, hay montones de personas y de organizaciones que se nos han acercado y que nos están brindando asesoramiento. Y nosotros dentro del desborde de cosas que tenemos, estamos tratando de ir eligiendo y abriendo nuestro camino dentro de esto. Yo, por ejemplo, ahora estoy acá en la clínica esperando a gente que viene de La Plata para asesorarme con respecto al tema de la cuestión penal y de cosas que yo puedo pedir y de cosas que ellos me pueden ofrecer, ¿entendés? Uh-huh. Vinieron del centro de atención de la víctima, abogados se comunicaron con la abogada que pusimos nosotros. O sea, en ese sentido realmente es amplísimo la cantidad de gente que se ha acercado para ofrecernos asistencia, porque además nosotros vamos a necesitar asistencia psicológica, que ya de alguna manera, a través del centro de minoridad de Malvinas se portó. Tengo que destacar la labor porque fue rapidísima y es constante. O sea, nos llaman por teléfono, nos dicen, bueno, los están esperando para tal día, en tal lugar, hay unos psicólogos para que ustedes les pregunten con respecto a los chicos, etcétera, ¿viste? Uh-huh. Mabel, ¿cómo están los chicos? Los chicos están muy bien ahora. ¿Tanto? Llegaron con una carga de incertidumbre, viste, bueno, ahora están mucho más tranquilos, mucho más seguros, nos ofrecen su amor y nosotros le ofrecemos nuestro amor a ellos casi a cada rato, nos abrazan, nos preguntan por su mamá, hemos hecho lo que los psicólogos nos dijeron, o sea, no les hablen del tema solamente cuando ellos hablan. Cuando ellos sacan el tema, ustedes escuchen, dejen los que se expresen, y bueno, así de a poco vamos consiguiendo que ellos estén más tranquilos, y ahora este jueves tienen su primera sesión con el psicólogo. ¿Ellos vieron esto? Digo, no quiero entrar mucho en detalle, Mabel, pero sí quiero saber si ellos fueron, pudieron ver el ataque o alguna agresión a su madre. Bueno, mira, acá hay una contradicción que tendrá que la justicia tendrá que revisar, porque él dice que los chicos dormían, pero los chicos cuentan cosas. Bien. Y va de a poco la cosa, ¿no? Porque ellos... Por supuesto. Son chiquitos, tienen 4 y 5 años además, y bueno, por más que seas más grande, si tenés un bloqueo en ese momento, es una situación sumamente traumática. Ver a tu madre prendida a fuego. ¿Te das cuenta? Mabel, te agradezco mucho la comunicación. Entendemos también que estos datos tienen que ser manejados por la justicia, aunque la justicia es lenta, como lo dijimos en otra oportunidad. Sí. Pero, bueno, el acompañamiento de esta radio y, por supuesto, denunciando esta situación, como bien lo decías vos, que es había hechos de violencia desde antes. Esto no es nuevo. Por supuesto que uno no se imagina este desenlace. No, la verdad que no. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo con esto y... bueno, más allá de que mi prioridad es la vida de mi hija, me doy cuenta de que abre un montón de cosas en mi mente que no se me habían ocurrido, que bueno, existen otras cosas para aprender y para hacer. ¿Qué es lo que aprendiste en este tiempo? Y por ejemplo, una de las cosas que aprendí que es muy difícil prevenir la violencia, que es una lucha de las personas que están trabajando en todo esto, buscar mecanismos de prevención. Uh-huh. O sea que, en realidad, la única prevención verdadera y efectiva es adentro de nuestro corazón y en nuestras actitudes de todos los días, dentro de nuestra familia y en el lugar donde nosotros nos movemos. Y que somos agresivos sin darnos cuenta y vamos generando cada vez más violencia. Si pudiéramos trabajar eso, en una generación cambiaríamos las cosas. Pero el problema es que no lo tenemos en la conciencia. Hay un montón de actitudes que hacemos que son agresivas, discriminadoras, crueles, y las hacemos inconscientemente, casi sin pensarlas. Me imagino que muchas veces se te habrá pasado por la mente esto, nosotros lo podríamos haber evitado. Sí, y se lo pregunté a los profesionales. Uh-huh. Y me dijeron que es muy difícil evitarlo, porque uno tiene un grado de culpa con esto. Uh-huh. Y bueno, pero yo podría haber hecho esto en este momento, en este otro, pero bueno, la respuesta de todos los que he consultado es que cuando somos adultos tomamos decisiones y es muy difícil que otros adultos nos hagan cambiar esas decisiones. Yo conocía perfectamente la situación de violencia en el hogar de mi hija, pero nunca la pude convencer que lo dejara de cubrir, que dejara de tener esperanzas que él iba a cambiar, ¿entendés? Le he ofrecido venirse a vivir a casa. Pero bueno, se ve que ella siempre mantenía la esperanza de que su relación se iba a mejorar. Mabel, te agradezco muchísimo la comunicación. Sabemos que a veces es un poco complicado hablar, pero queríamos saber cómo estaba Macarena y acompañar desde esta radio comunitaria. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Mabel habló con nosotros. Mabel Fernández es la mamá de Macarena. Se encuentra luchando por su vida. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor para poder ayudarla. La dirección es Boati 4, esquina Sarmiento, Morón Sur, Boati 4, esquina Sarmiento, de lunes a sábado de 8 a 13 horas. Ella está internada en la clínica del Buen Pastor de Lomas del Mirador, pero lo explicaba recién Mabel, el lugar más cercano para los que viven en la zona este es Morón, y es Boati 4, esquina Sarmiento. Y uno tiene que esperar a ver algún tipo de resolución para que esta justicia que tenemos emita esto que estaba explicando Mabel, una resolución para que Matías no se acerque a la clínica y pueda seguir con su recuperación. Cada hora, cada momento, cada situación que vive Mabel junto con su familia y los amigos de Macarena se vuelven sumamente complicados. Hay que esperar un mes más. Macarena quedó con cerca del 45% de su cuerpo quemado. Ella tenía tres chicos, tiene tres chicos. Y no es menor el dato que nos daba su madre. Esto tiene que ir a la justicia. Pero de a poco los chicos hablan de que escucharon o vieron algunas cosas. Cuando el testimonio o lo que salía en los medios de comunicación era que en ese momento, cuando se produce el hecho, los niños estaban durmiendo. Los hechos de violencia, de maltrato hacia Macarena no eran nuevos. La familia y los amigos lo conocían. Hay que ver cómo continúa esto. Se hizo un cambio de la carátula, porque en primer lugar había sido tentativa de suicidio. Y luego se cambia la carátula para que se empiece a investigar qué es lo que pasó en el lugar. E incluso se decía, y esto le preguntó Rubén Bustamante a Mabel en la primera entrevista que nos dio, que Macarena le había dicho a un policía y un médico que fue un accidente. Hay que decir que el médico declaró y dijo que a él no le habían dicho absolutamente nada. Y también declaró el policía, que dijo que sí, que Macarena había dicho que fue un accidente. El tema es cómo uno puede comprender que en ese momento, dolorida, y cuando deja a sus hijos, ahí le van a tomar testimonio. Esto también lo decía Mabel. Vamos a seguir con el tema. El llamado de hoy era para saber el estado de salud, pero también para entender si había o existió alguna notificación en relación a cómo avanza la causa. Por ahora, nada nuevo, está en stand-by. 10 de la mañana, 25 minutos. Esto es Recorte Informativo. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye,

cachando donde mismo le echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, son las 10 y 35 y es tiempo de noticias internacionales en FM Moreno. Estamos en el portal de noticias de la agencia Pulsar, noticias sobre Paraguay. Juicio político express destituye a Fernando Lugo. Con 39 votos por la condena y 4 votos por la absolución, el Senado decidió destituir de su cargo al presidente. UNASUR advirtió sobre el irrespeto del debido proceso y decidía en la noche del viernes sobre una posición común luego de la sentencia. Decidía la UNASUR. El ahora exmandatario tuvo menos de 24 horas para ejercer su defensa. La medida condena por el mal desempeño de sus funciones al presidente y lo separa de su cargo. El vicepresidente paraguayo, Federico Franco, integrante del Partido Liberal, será quien ejercerá la presidencia de ese país. El propio Partido Liberal impulsó el juicio político y ratificó con sus votos en el Senado la destitución de Lugo. Antes de la sentencia, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, advirtió la amenaza de ruptura al orden democrático y por el irrespeto al debido proceso. El organismo regional evalúa poner en práctica en Paraguay el protocolo antigolpe de Estado. Luego de la sentencia, la policía de Paraguay reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes reunidos en apoyo a Fernando Lugo frente al Congreso. La policía ocupó la plaza de armas de Asunción luego de dispersar a los manifestantes. Durante la represión se lanzaron gases lacrimógenos al estudio de radio montado por la organización de voces. Además, durante el episodio se destruyeron los equipos de la transmisión de las radios comunitarias. Esta información llega a nosotros gracias a la agencia Pulsar. También en la agencia Pulsar seguimos con las noticias referidas a Paraguay. Dice, Lugo acusó al Congreso paraguayo de no respetar la voluntad popular. Así lo manifestó el destituido presidente luego de reaparecer este domingo en la intervenida televisión pública de su país. El mandatario señaló que aceptó el veredicto injusto del Parlamento por la paz y la no violencia. Las palabras de la ahora exgobernante fueron pronunciadas ante una manifestación que se congregó por la madrugada en las cercanías de la televisora estatal. Allí Fernando Lugo expresó que tenía información sobre la preparación de algo similar al llamado Marzo Paraguayo de 1999 si no aceptaba su destitución. Fue durante una conversación con ciudadanos que instalaron un micrófono abierto afuera de las instalaciones de la intervenida televisión pública paraguaya. Ante sus seguidores, Lugo señaló que la dictadura no es solamente militar, sino también parlamentaria. Además, manifestó que Paraguay convoca en estos momentos a la ciudadanía a una protesta pacífica. La aparición del exmandatario en el canal público se produjo luego que dicha televisora fuera intervenida este sábado por la Policía Nacional. Tras la intervención, el director de la televisora pública paraguaya, Marcelo Martinezzi, fue destituido de su cargo. Sin embargo, el funcionario dijo que continuará defendiendo las expresiones populares. Martinezzi denunció al director de comunicaciones del nuevo gobierno paraguayo, Cristian Vázquez, de irrumpir violentamente en el canal, acompañado por policías. Por otra parte, el depuesto director de la televisora estatal también denunció que Vázquez ordenó que no se transmitan imágenes de incidentes ocurridos contra seguidores de Lugo por atentar contra la ciudadanía. Información que decíamos está publicada en el portal de noticias de la agencia Pulsar. Y en el portal de noticias libreRed.net, portal de noticias internacionales, se ocupa de Paraguay diciendo lo siguiente: Paraguay, nuevo canciller, acapara 6.000 hectáreas de tierras públicas. El actual presidente paraguayo Federico Franco, que llegó al poder a través de un golpe parlamentario, se comprometió a poner en marcha la reforma agraria en su primer discurso. Sin embargo, uno de sus primeros nombrados sería uno de los usurpadores de tierras públicas. Según recordó un manifestante en el espacio denominado Micrófono Abierto de la televisión pública, el actual canciller José Félix Fernández Estigarribia se hizo con tierras ilegales. Recordó así una investigación de la ONG Ceija publicada en los medios. A Marta Elvira Fernández Lloret, hija del que fuera ministro en gobiernos colorados, se le adjudicaron en el año 2000 unas 3.208 hectáreas en Fuerte Olimpo. La hija por entonces hacía años que estaba viviendo en Barcelona y trabajaba en la Fundación de la Infanta Cristina. También la esposa del canciller fue beneficiada con tierras destinadas a la reforma agraria. Figura con unas 3.000 hectáreas adjudicadas en el Chaco a su nombre, María Teresa Lloret de Fernández, quien ya por entonces tenía propiedades ganaderas. Federico Franco, en su discurso de asunción, prometió iniciar la reforma agraria y la recuperación de las tierras malhabidas. El conflicto por la recuperación de tierras usurpadas al Estado, que debían ser otorgadas a la reforma agraria, fue lo que generó los enfrentamientos en Curuguatí. De los 11 millones de hectáreas de tierras malhabidas en Paraguay, un porcentaje importante quedó bajo las botas de los generales de la dictadura estronista, quienes, sin ser sujetos de la reforma agraria, invadieron por la fuerza amplios territorios del país. Fuente de la información, periódico EA en libreRed.net. Y también en el portal de libreRed.net, Estados Unidos los partidos derrochan millones en dólares en la campaña electoral. La financiación de una campaña electoral siempre ha sido muy importante en Estados Unidos. La capacidad para recaudar dinero es una medida de cómo le está yendo a un candidato. Pero en esta ocasión se están viendo donaciones sin precedentes. Siguiendo en el portal libered.net, Mohamed Mursi es algo nuevo. Presidente, es el nuevo presidente de Egipto. El presidente de la Comisión Suprema Electoral, presidente egipcio Farouk Sultan, anunció este domingo durante una rueda de prensa que el candidato de los hermanos musulmanes, Mohamed Mursi, es el nuevo presidente de Egipto. En Reino Unido, la reina Isabel II se sube el sueldo un 20%. La reina Isabel II de Inglaterra verá engrosar sus activos a través del incremento en un 20% de su salario anual. De esta forma pasará de los 31 millones de libras anuales a recibir más de 36 millones de libras, 44,6 millones de euros, siendo el más alto desde 2008. Fuente de estas informaciones, el portal de noticias libered.net. Y finalmente, en el portal de noticias de la revista América 21, Evo Morales advierte sobre conspiración para perpetrar un golpe de Estado. El presidente Evo Morales advirtió este domingo sobre una conspiración para perpetrar un golpe de Estado en Bolivia, tomando como escudo el amotinamiento de policías de baja graduación iniciado desde el pasado jueves. En una locución desde la localidad de Corocoro, Morales reveló que detrás del amotinamiento por un aumento salarial se esconden otros intereses. Reveló que por información de inteligencia se descubrieron otros planes, entre ellos el de un golpe de Estado. Pretenden atacar al Palacio de Gobierno, enfrentar a los policías rebeldes con las Fuerzas Armadas, asesinar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, comentó el mandatario Morales. Enfatizó que intereses políticos se mueven detrás de las protestas por los aumentos salariales. El jefe de Estado criticó la posición de algunos agentes, los cuales quemaron sus colchones, sus documentos o computadoras. No puedo entender cómo los opositores no rechazan estos actos, y es entendible porque seguro que están detrás de todo esto. Nosotros hemos captado mensajes porque como gobierno no somos tan tontos y hemos detectado que se comunican, que planifican acciones, comentó Morales. El presidente explicó que se detectaron incitaciones para atacar a regimientos de las Fuerzas Armadas y el gobierno con bombas Molotov, además de preparar un golpe de Estado. Declaraciones de Evo Morales a la prensa alertando por un posible golpe de Estado en Bolivia. Información de la revista América 21. Y hasta aquí las noticias internacionales en recorte informativo. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Las flores y las tramas. ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, temas y me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Vamos corriendo rápidamente a escuchar al legislador Gerardo Milman, que habla del procrear. ¿Cuál es su opinión? Lo escuchamos. El problema de la vivienda es un problema estratégico en la Argentina y hay que generar un plan mucho más poderoso que este que ha anunciado la señora Presidenta. Insisto, es el número 14 de los planes y la solución no se encuentra. Y la verdad que los recursos que se van a poner en función de este plan tampoco están. Inclusive tenemos dudas respecto a la transparencia, porque el propio decreto dice en sus artículos que va a estar exento de la ley de administración financiera, que es la ley que justamente genera los controles necesarios para cualquier plan de gobierno. Así que bueno, lo vamos a tener en la lupa y ojalá sea eficaz, aunque sea para pocos, aquellos que se puedan presentar. Ya ha habido un colapso el primer día de la página de la ANSES, y eso muestra la necesidad que la sociedad y que sus ciudadanos tienen de las viviendas, de manera tal que ojalá, aunque sea una gota en el océano, por lo menos sea transparente, no sea un nuevo anuncio que termine con otro funcionario u otro administrador de Plan Expreso. En el marco de un encuentro nacional que se hizo el fin de semana pasada, hablaba el diputado nacional Gerardo Milman de cuál era su opinión en relación a el plan Procrear. Y muchos coinciden en los anuncios que se hicieron desde varios gobiernos para pagar una deuda interna que tiene ya tiempo. La imposibilidad de acceder a la casa propia. El tema, y allí lo planteaba Gerardo Milman, es ¿con qué dinero? Escuchamos el próximo audio de el diputado nacional Milman, hablando y dando su opinión al respecto. Argentina tiene un déficit habitacional, según el gobierno, de 2 millones de viviendas. Según estudios privados, como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, podría llegar hasta 3 millones de viviendas. Lo cierto es que este gobierno ya anunció 13 planes de vivienda y no hay ninguna solución. Si uno analiza los números con frialdad, este gobierno ha construido 314.000 viviendas en 9 años, o sea, un promedio de 28, 29.000 viviendas, menos que las que construyó la década menemista, que lo hizo en 37.000 viviendas anuales. Esa es la realidad de los números concretos y fríos. El propio decreto del gobierno creando el plan Procrear difiere de los anuncios que hizo tanto el viceministro de Economía como el director general del ANSES, ya que en el decreto no hay metas de cantidad de viviendas, no hay cantidad de dinero del cual se va a implicar en este programa. Así que ojalá por los ciudadanos que necesitan resolver sus viviendas, que en el mejor de los casos, si fuera eficiente a contramano de los otros 13 planes que este gobierno anunció, recordemos que hay personas presas por el manejo de los planes de vivienda de este gobierno, apuntaría solo al 3% de la demanda de viviendas de la Argentina. También tenemos la palabra de Hermes Wiener y de Margarita Stolbizer para compartir en esta cobertura que hizo Bernardo Tosi y Rubén Bustamante en relación al Procrear, flamante proyecto anunciado por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, que genera grandes expectativas, como te lo anunciábamos anteriormente, de los sectores los cuales no pueden acceder a esa vivienda, la idea de la casa propia. Bernardo Tosi está aquí. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. Gerardo Milman, es un diputado nacional por el GEN y estudioso de las cuestiones que tienen que ver con la vivienda, y él nos comentaba justamente el hecho de la poca credibilidad que tienen estos anuncios, dado que no hay metas que se declaren en este decreto que envía el Ejecutivo en relación a cuántos créditos, cuántas viviendas se van a hacer. Por otro lado, bueno, él decía que justamente no hay tampoco de dónde se va a sacar el dinero, cuánto dinero se va a destinar a este plan. Y bueno, en el próximo audio nos va a comentar también en relación a de dónde tendrían que sacarse estos recursos, que tienen que ver con el Tesoro Nacional y no del dinero del ANSES, ya que si el ANSES pudiera pagar los juicios que tiene que pagar, todo esto podría hacerse con el dinero del ANSES, pero no es así, dado que hay juicios que tienen sentencia de la Corte Suprema y no están siendo obedecidos estos pagos que necesita y debe hacer el Ejecutivo Nacional, no se están haciendo, no se están obedeciendo los dictámenes de la Corte Suprema. Diputado Nacional del GEN, entonces, lo escuchábamos a Milman, entre las cosas que afirmó fue que el menemismo construyó más viviendas, esto tomando datos en relación al kirchnerismo, tomando datos de la Universidad Católica Argentina. También dijo que es el plan número 14 que lanza este gobierno, estamos hablando del procrear, y el pedido de mayor transparencia. Polémica entonces este programa de crédito argentino, en relación al programa de crédito argentino. Lo escuchábamos al diputado nacional por el G en fuerza que lidera Margarita Stolbizer. A mí no me generaría crítica si hoy los jubilados de la Argentina estuvieran en buenas condiciones, con salarios dignos, con jubilaciones que le permitieran llegar a fin de mes, pagar los remedios, pagar el sustento de nuestros abuelos. Lo cierto es que esta no es la realidad. Hay abuelos que están por debajo de la línea de la pobreza, que están por debajo del mínimo que se establece para los salarios, y los fondos deberían venir del mismo lugar de donde se llevan adelante todas estas políticas. Si el ANSES fuera superavitario, si pudiera pagar los juicios que tienen fallo de la Corte Suprema de Justicia y que este gobierno desobedece, y con el mismo dinero regala computadoras a los niños o hace créditos que son necesarios, sin ninguna duda, bueno, ahí entramos en una inconvergencia que hace que primero la prioridad la tengan los abuelos, porque son ciudadanos que han trabajado toda su vida y que no pueden esperar porque tienen poco tiempo vital y que necesitan que se les reconozca su trabajo. Si no sale de ANSES, ¿de dónde debería salir el dinero? ¿Del presupuesto del Ministerio de Planificación, Obras Públicas, de dónde? Del Tesoro Nacional. Este gobierno tiene cuantiosos recursos, muchísimos, a veces, muchas veces muy mal gastados. Se nos va por Aerolíneas Argentina, por sostener una empresa absolutamente deficitaria, donde sus funcionarios viajan de manera graciosa a los partidos de fútbol. Se nos va mucho más dinero que el que está disponible para este plan de viviendas. Así que la verdad es que hay un montón de situaciones en la publicidad oficial, en el fútbol para todos, digamos, en el fútbol para todos hay más plata que en el plan de viviendas, así que esa es la prioridad de este gobierno. ¿Qué es lo que dijo Wiener en esta cobertura que realizó Rubén Bustamante junto con Bernardo Tosi en relación a que es una buena medida? Hay que verlo como algo positivo porque se trata de un derecho constitucional. También cuestionó que sea a través de la utilización de los fondos de ANSES y dijo que volverán a presentar un proyecto de intangibilidad, así se dice, de los fondos de ANSES, acompañando, viéndolo como una medida positiva, pero criticando cuál es la utilización de los fondos. Por último, escuchamos a Margarita Stolbizer, quien hace un análisis de esto, pero con una experiencia propia, que fue recorrer el barrio Villanueva, donde se prometió en algún momento la construcción de viviendas a través del plan federal. Esto no se realizó. Stolbizer lo que manifiesta es que es un anuncio más que solo sirve para llenar la tapa de los diarios. Está hablando del procrear. Después de haber visto lo que nosotros vimos allá en Moreno, la verdad es que tiene muy poca credibilidad este proyecto. No se pueden planificar anuncios solo para cubrir los títulos de los diarios o generar impacto, porque eso genera una ilusión muy grande, y esto es una estafa y la ilusión de los sectores más pobres, que son los que esperan una vivienda. Ahí en ese lugar nosotros vimos la cantidad de viviendas abandonadas, no es el único lugar, de las que se debían terminar en el 2005 y en el 2007. Hoy anuncian nuevas y no terminaron las anteriores. Por eso es que para nosotros tiene muy baja credibilidad lo que se está planteando. Escuchábamos entonces a referentes del GEN hablando del procrear. Vamos a seguir en recorte informativo de la siguiente manera: nuestras vías de comunicación 466-6559 o el 1561-5403-59. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso.

la centralidad del reclamo de justicia por el asesinato de los compañeros. Ahí hay dos planos de discusión, que es la responsabilidad material, que son quienes apretaron el gatillo, que hoy están tras las rejas, pero lamentablemente nos enteramos la semana pasada de que están gozando de algunos beneficios, el cabo Acosta y el comisario Fanciotti, que han sido ambos trasladados a cárceles de régimen abierto, que es como el paso previo a la libertad, cuando están los dos, ambos condenados a cadena perpetua. Estuvimos realizando diferentes actividades, hizo un scratch en la ciudad de Varadero, donde trasladaron a Fanciotti, y también en la ciudad de La Plata, porque Acosta fue trasladado al penal de Corina. Y bueno, una vigencia enorme el reclamo de justicia para que se cumplan la condena de los responsables materiales, y también la causa que fue archivada, lamentablemente, donde se debían investigar los responsables políticos, ¿no? Quienes dieron las órdenes, que eso incluye desde el por entonces presidente Eduardo Duhalde, pasando por Atanasoff, por Felipe Solá, por Jorge Maskin, Carlos Soria, que se murió sin haber sido juzgado por su responsabilidad en la masacre, Luis Genou, Aníbal Fernández mismo, que era secretario de la presidencia y fue uno de los principales articuladores de la versión que los piqueteros nos habíamos matado entre nosotros. Y de alguna manera un sabor bastante amargo, en el sentido de no haber podido avanzar con esa cadena de responsabilidades políticas en el alto mando. Y bueno, haciendo firme ese reclamo de justicia por un hecho que se entiende fue una bisagra en la historia del país, digamos, ¿no? Por lo que significó, representó en su momento, y porque también cambió la historia del país. De alguna manera no se pudo tolerar más desde nuestra sociedad una represión directa y abierta, y tuvo que cambiar de alguna forma la manera de gobernarnos, ¿no? Y de legitimarse también los gobernantes, más allá de que siguieron sucediendo hechos de represión y seguimos lamentando muertes desde el punto de vista del pueblo trabajador. Nada, de alguna manera sintetizamos nosotros, digamos, ¿no? con una consigna que tiene que ver con continuar su lucha y multiplicar su ejemplo, el ejemplo de los compañeros, el ejemplo de Darío, de Maxi, de una juventud comprometida que llegó a dar hasta su vida por una transformación de la sociedad, por construir relaciones solidarias, humanas, y sobre todo por abocarse a un proyecto de sociedad más justa, digamos, ¿no? Entendemos que reclamar justicia por sus asesinatos también tiene que ver por seguir reclamando y construyendo una sociedad con justicia, con igualdad y con un futuro digno para todos nosotros, para el conjunto del pueblo y para el conjunto de la sociedad. Entendemos que esa justicia y ese cambio social todavía está vigente, seguimos sufriendo muchas injusticias, no hemos podido transformar todo lo que deseamos que se transforme en la sociedad, y de alguna manera los compañeros se convierten en un símbolo que nos permite seguir luchando y seguir adelante, digamos. La marcha a Varadero fue, decime vos si estoy errada, si me equivoco, el mismo día en donde el país estaba convulsionado por las declaraciones de Moyano, de su hijo. ¿Esto fue así? Exactamente, sí, el día jueves fue. Moyano se había hecho el paro de camioneros el día miércoles y bueno, el jueves se terminó levantando, pero sí, coincidió el mismo día. Menciono esto porque a mí me llama la atención cómo no salían los grandes medios de comunicación esta marcha a Varadero, y uno siempre se pregunta, aunque uno espere, o digo, uno ya no espera de la justicia porque sabe cuáles son los intereses que defiende, pero la situación que se vive con Fanciotti, y también lo mencionabas vos, las responsables materiales, es algo más que vergonzoso. Y uno se pregunta una vez más, y esto lo termina rectificando, ¿cuáles son los intereses de la justicia y hasta cuándo pedirle la justicia? Resolución en temas que evidentemente, y bueno, están tiradas las cartas, parecería. Y nosotros eso lo comprendimos desde un principio, y la lucha por justicia fue una lucha que nos motorizó cada uno de los 26 de cada mes, y mantuvimos más allá de las promesas por el entonces presidente Néstor Kirchner, que se juntó con Alberto Santillán, el papá de Darío, uh-huh. y prometió investigar caiga quien caiga, ir hasta el fondo con la cadena de mandos y con las responsabilidades políticas, y fueron promesas, palabras que quedaron en el vacío y se las llevó el viento. Nosotros comprendimos que para que haya justicia tenía que haber voluntad organizada del pueblo, digamos, ¿no? De esa uh-huh. manera se consiguió que por lo menos los dos responsables directos del asesinato de Darío y una serie de policías más vayan a parar a la cárcel. Ahora, yendo un poco a la cuestión más coyuntural y actual, la semana anterior también tuvimos que sufrir el atentado de que un tipo como Poblete, sí. asesino material de Carlos Fuente Alba, maestro uh-huh. de Neuquén, que también fue asesinado en el marco de una represión con una decisión política por el entonces gobernador Jorge Sovich, que tampoco fue juzgado como responsable político. Bueno, este muchacho Poblete, había imágenes que estaba caminando por la calle y bueno, se hizo una denuncia, estuvo Sandra, la mujer de Carlos, denunciando que estaba en libertad quien había sido también condenado por el asesinato. Asistimos realmente a hechos que uno puede ingenuamente pensar que son hechos aislados, pero entendemos nosotros de alguna manera que es un poco el código en el cual se maneja la justicia. Hoy nos encontramos con que el por entonces, en el momento de la masacre, ministro de Justicia, Luis Genoud, hoy es integrante de la Cámara de Justicia de la provincia. Entonces, de alguna manera, ese compromiso, ese no haber avanzado sobre las responsabilidades políticas, hoy entendemos que es la limitante que hace que esta gente tenga garantizada la impunidad hacia adelante, ¿no? Claro. Y si a eso le sumamos, ¿no?, un marco general, digamos, ¿no?, con una perspectiva nacional, donde ha sido aprobado a fin del año pasado una ley antiterrorista con claras consecuencias hacia los sectores organizados del pueblo, la verdad que lo que vemos es una justicia cada vez más injusta, o más preparada, si se quiere, a intervenir sobre los conflictos sociales más que sobre las injusticias que se dan en la sociedad, ¿no? Entonces, sí denunciamos, digamos, lo de Fanchotti y lo de Acosta, como también acompañamos el reclamo por la libertad injustificada de Poblete, y también estamos haciendo, de alguna manera, nuestros análisis en función de cómo se prepara la justicia, en función de las distintas tensiones que se vayan desarrollando en la sociedad, en función de las disputas de intereses, digamos, ¿no? En relación a los modos de organización del Frente Popular, Darío Santillán, sí. ¿Se ha modificado en estos últimos 10 años? ¿Ustedes ven que se ha crecido? ¿Se hace una autocrítica? ¿Cómo se está trabajando? Y para el momento de la masacre, centralmente lo que habían fueron las organizaciones, sí, que se habían construido con este sujeto nuevo emergente de lo que fue el desarrollo del neoliberalismo en nuestro país, digamos, ¿no? Un sujeto desocupado, en una situación de extrema pobreza, de no acceso al mundo del trabajo, de imposibilidad de desarrollarse materialmente. Y creemos nosotros que en estos 10 años las perspectivas populares han crecido, se han desarrollado, han fortalecido también cuerpos de ideas, pensando centralmente en organizaciones que de alguna manera han buscado reconceptualizar las ideas de la izquierda, de las perspectivas y también las formas organizativas en cuanto a la construcción del cambio social. Nosotros vemos ciertos grados de maduración, vemos también, digamos, que ha habido una nueva forma de gobernar y de legitimar al poder institucionalizado, digamos, ¿no? Que hemos que el gobierno de los Kirchner no ha sido lo mismo que la forma de gobierno en la etapa neoliberal más cruda, donde la estrategia del Estado era netamente represiva, y eso también ha generado una suerte de tensiones, avances y retrocesos que generan nuevos elementos. Nosotros, como frente, sí, hemos desarrollado una organización con un alcance nacional, con inserción en 12 provincias del país, con propuestas de nuevo tipo, articulatorias en el marco de lo que se denomina como la nueva izquierda o la izquierda independiente, propuestas como la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, que tiene inserción en 16 provincias del país, buscando generar espacios de vinculación y construcción entre distintas experiencias de construcción popular que buscan el horizonte de transformar la sociedad y a su vez de construir espacios organizativos, sociales, democráticos que aporten a transformar la realidad y luchar contra las injusticias. Eso va desde la intervención en problemas de carácter gremial de los trabajadores, de estudiantes, docentes, espacios culturales, también espacios barriales, conflictos vinculados también a un problema muy serio que estamos viviendo en Latinoamérica, que tiene que ver con el saqueo de los bienes comunes, espacios de comunicación alternativa y demás, que han podido de alguna manera ir encontrando un vehículo en espacios organizativos, y entendemos que los principales desafíos que abordamos como pueblo es generar espacios de articulación donde toda esa variedad de desarrollos organizativos, que si se quiere son bastante hijos del 2001 y de ese momento de efervescencia y ebullición social, de alguna manera tienen el desafío de articularse y generarse, construirse como un posible proyecto de sociedad para nuestro país. Agustín, hablamos de reconceptualizar, y vos decías recién, hace un instante, bueno, reconceptualizar algunos términos de la izquierda, pero también pensar en otras formas de represión. Creo que sí, el kirchnerismo ha marcado un quiebre y también ha marcado la posibilidad de pensar en otros aspectos, tanto porque hubo compañeros que fuertemente hacían una crítica al modelo y que hoy acompañan, creyendo que esto es un cambio. Digo, ¿cómo se afronta esto? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Reconceptualizar qué? ¿Las ideas de la izquierda en Argentina? ¿Reconceptualizar la represión o las formas de represión que existen hoy? Y a ver, no, lo que nosotros vemos es que no podemos de alguna manera pensar de la misma manera que pensábamos hace 10 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque se ha dado una dinámica diferente en la sociedad, porque hasta incluso el nivel del desarrollo del capitalismo en nuestro país y en la región ha adquirido nuevas formas, por lo cual no se puede pensar de igual manera. Es cierto también que, y nos parece central esto, que los procesos de resistencia popular en el liberalismo han desencadenado todo un repudio social frente a diferentes formas de accionar del Estado, centralmente lo represivo, y a su vez también han generado algunos grados de alternativas populares en algunos países, como Bolivia, como Venezuela, donde el pueblo de alguna manera se empodera y tensiona y, si se quiere, se ve reflejado en algunas definiciones institucionales. Entonces entendemos que de parte de los sectores dominantes, digamos, de estos sectores, se han buscado nuevas formas de gobernar y nuevas formas de legitimar el poder institucionalizado, digamos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que no podemos desarrollar trabajos de construcción política hoy de la misma manera que lo hacíamos hace 10 años atrás, digamos, ¿no? En ese sentido es donde es importante pensar que algunas medidas que se han tomado en los últimos años son positivas, que parten de reclamos populares, digamos, ¿no? Como diferentes medidas concretas, digo, la política de alguna manera de derechos humanos que se ha dado este gobierno, de las medidas concretas como la asignación universal por hijo. Estamos hablando con un medio como el de ustedes, que es sumamente importante su existencia, y no podemos pensar el alcance de la ley de servicios de medios y servicios audiovisuales. Son algunos hechos que transforman esa forma de intervención del Estado, que en los 90 tenía que ver con el ajuste y la represión centralmente. Ahora bien, nosotros no decimos que eso es bueno en sí mismo, porque en realidad son nichos de debate y de tensión que se abren y que no están cerrados, como la ley de medios bien lo demuestra, como el alcance o el doble discurso en la construcción de una política de derechos humanos. Ahora, vemos la necesidad de tomarlo como un piso nuevo a eso y desde ahí dar el debate y seguir construyendo con independencia política centralmente, y pensando un proyecto de autodeterminación de nuestro pueblo, digamos. Agustín, te agradecemos mucho la comunicación y poder hablar, reflexionar acerca de esto, por supuesto, sin dejar de denunciar que hay una justicia que es cómplice. Los asesinos hoy podrían estar en libertad. Va a haber una transmisión especial, va a empezar hoy a las 16 horas, pero empieza también hoy la vigilia y mañana una jornada de actividades. Sí, hoy la vigilia comienza a partir de las 14 horas, se desarrolla toda una serie de actividades en la estación Darío de Maxi, que hemos dado en llamar. Se va a cortar porque trabajamos con tarjeta. Pero ahora decimos el nombre de las actividades, que aquí tenemos la grilla. Dale, gracias, bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por mantener vivo el reclamo y por difundir y comunicar este tipo de cosas que bien nos hacen a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Grande. Agustín es militante del Frente Popular Darío Santillán en Luján. Va a haber una transmisión especial de la Red Nacional de Medios a 10 años de la masacre de Avellaneda, denunciando la posible salidas transitorias de los asesinos. Va a empezar hoy las actividades, lunes 25 de mayo, a partir de las 16 horas comienza la transmisión, pero lo decía Agustín, a partir de las 14, la vigilia. Va a haber actividades artísticas, como habitualmente se hace en la estación Avellaneda, van a estar cantantes populares, entre ellos Rally Barrio Nuevo. Mañana se espera la presencia de panelistas invitados hablando de, bueno, haciendo un análisis también de estos 10 años, entre ellos Vicente Citolema, Maristel Esbampa y compañeros del movimiento piquetero. Y así que está hecha la convocatoria para hacerse presente hoy en el Puente Porredón, y luego va a continuar las actividades en el día de mañana. La transmisión especial va a ser de la Red Nacional de Medios Alternativos y se va a poder escuchar a través de internet. Agustín, repetimos, militante del Frente Popular Darío Santillán, hablaba con nosotros a 10 años de la masacre de Avellaneda.

vencidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. El día viernes por la mañana nos enteramos que se estaba efectuando un corte sobre Ruta 25. Para que nos comente los motivos de este corte de los vecinos, está Juan Manuel en línea, directamente hablamos con él. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos los oyentes de la radio y para ustedes. Sí, bueno, en realidad lo que sucedió es que días atrás, aproximadamente 10-12 días, se produjo un incidente, una moto atropelló a una nena, Gabriela Barrios, de 12 años, de la escuela 64, que queda a metros del barrio 25 de Mayo, ahí cerca donde hay una capilla, por ahí, a metros de la ruta. Y bueno, la nena tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, más allá de que el que atropelló, el motociclista, huyó, no se hicieron presentes ninguna de las autoridades, de la Municipalidad de Moreno, nadie, no vino nadie. La nena perdió el vaso, un riñón, ahora está en estado menos crítico, ya prácticamente en unos días le van a dar de alta. Y bueno, el motivo del corte fue, por un lado, una protesta por un pedido de semáforo, que hace rato que ya tienen una nota escrita y del lado de la Municipalidad no han tenido respuesta. Y también para que se haga justicia, porque no es la primera vez que sucede un accidente de estas características. Si mal no recuerdo, hace un mes atrás también sucedió algo parecido. Después las madres también aducen que a la mañana, cuando los chicos van a la escuela, no tienen quien los cruce, cuando bajan de los colectivos, lo mismo al mediodía cuando salen, perdón, y lo mismo durante la tarde. O sea, es un colegio que es primario, secundario, después también funciona un jardín de infantes, y bueno, no, en el corte lo que se esperaba es que venga el representante, el jefe de obras públicas de la municipalidad, que no vino, la directora del colegio hizo caso omiso también a este incidente, los chicos comentaban que los habían amenazado, que los que iban a cortar la ruta iban a repetir de grado. También había, esto es, digamos, no es oficial, pero porque son voces de pasillo, ¿no? Cosas que se comentaban, que habían dicho que a las maestras que se adhiriesen también a la protesta iban a ser sancionadas de alguna manera, ya que la directora no quiso intervenir, porque decía que cortar la ruta era un acto trágico o algo así. Pero de todas maneras, algunos de los la gente que pasaba, los camioneros, eso, se solidarizaban y bueno, entendían lo que había pasado, ¿no? Y que no era la primera vez también. Sí, estás escuchando a Juan Manuel es un vecino del barrio, pero también es periodista. Se acercó al lugar solidarizándose con la gente que estaba ahí para tomar también el testimonio de los vecinos. Esto que decís vos no es menor en relación a la escuela. ¿Y cómo podemos...? ¿Esto fue dichos de las mujeres que estaban ahí, de los padres? ¿O se puede verificar esto de que había algún tipo de amenaza para las personas que acudieran a este corte que se realizó en Ruta 25? Las amenazas fueron indirectas porque vinieron en voz de los chicos, o sea, de los alumnos. Uh-huh. Las madres, bueno, el grupo de madres que se juntó para tomar este tipo de medida, fue en, bueno, como te estaba comentando, en función de no haber tenido ninguna respuesta por parte del colegio ni de las autoridades, y lo que más estaba presente en ese momento era la ausencia de la directora, que ni siquiera fue a visitar a la nena, o sea que es como que lo tomó si nada hubiera pasado. Justamente uno de los testimonios de la madre era que estaban esperando, ¿no?, que haya un alumno fallecido para que tomen determinación. Y hace, estimo, unos meses atrás, iban algunos representantes de la municipalidad, ¿viste? Esta gente que ayuda, así que cuando cruzan los chicos, uh-huh, que paran el tránsito para que tomen el colectivo y eso. Sí, gente. Pero, de tránsito. Gente de tránsito, sí. Bueno, acá hay una escuelita cerca de Pilar, donde hubo un accidente que sí, no recuerdo si fue un nene o una nena fallecido. Y ahí sí pusieron un semáforo. Más allá de eso, envían un móvil o una patrulla para que controle que los vehículos cumplan con el semáforo. Y por lo menos hubo, por ese lado, entre comillas, sí, justicia, o por lo menos tomar una medida de precaución para que no se vuelvan a suscitar cosas de este tipo. Pero... ¿Cómo fue? Discúlpame que te interrumpa. Sí. Pero vos estuviste en el lugar el día viernes. Sí. ¿Cuánto duró primero el corte de Ruta 25? Y en segundo lugar, el ánimo de la gente. ¿Qué te decían las mujeres? O más bien, ¿cuál era el sentimiento de esas mujeres? Mujeres y hombres, digo, ¿no? Pero sí, las personas que estaban ahí en el lugar. Sí, eran, bueno, estaban los compañeritos de, en este caso, de Gabriela Barrios, la chica que sufrió el accidente. Estaban las madres, algunos padres, vecinos, familiares y amigos. La indignación por parte de las madres es por básicamente lo que le sucedió a la nena y por todas las agresiones que vienen sufriendo los chicos a lo largo del tiempo, de que los golpean. Incluso estando yo presente, no lo pude llegar a filmar, pero pasó una moto a toda velocidad y amenazó como que iba a sacar un arma y empujó a un chico para cruzar de prepo la ruta, o sea, de lado a lado. Y pasó a toda velocidad y lo vio la policía y lo vieron todos. Y nadie hizo nada tampoco. Entonces, el origen de todo esto es que las madres se autoconvocaron y el ánimo estaba muy caldeado porque había mucha bronca, más que nada por el tema de la inseguridad, por lo que le pasó a la nena y por la falta del semáforo y de alguien que cuida a los chicos. Abriendo un paréntesis y un recuadro, hay un señor que, bueno, se dedica a vender choripanes al costado de la ruta, y es él el que apadrina, por así decirlo, a los alumnos cuando cruzan y eso. Que hay chicos que tienen 6, 7 años, chicos jardín infantes, que por ahí no tienen a alguien que los acompañe. Es duro decirlo, pero sé que viajan solos. Hay chicos que viajan solos. Y por ahí la mamá las espera para el colectivo, los acompaña un familiar, un compañerito más grande. Entonces ahí viene el problema. ¿Cuánto duró este corte? El corte duró aproximadamente una hora. Uh-huh. Y fueron básicamente madres los que lo realizaron con los alumnos. Si bien había también hombres, algunos padres, vecinos, la mayoría eran madres y bueno, que dieron testimonio a través del canal de televisión que vino. ¿Se espera que se realice alguna otra actividad en los próximos días? Vos me decías no se acercó nadie de la municipalidad, pero ante esto que es el reclamo de la comunidad educativa, sí, ¿se organizó algo o no tenés información de esto? Mira, tengo entendido de que si no hay respuestas por parte de la municipalidad, se van a seguir autoconvocando a las madres. Desconozco qué tipo de medida van a tomar, pero no van a bajar los brazos hasta que se genere alguna solución, porque no quieren esperar que haya un accidente fatal. Esto fue, por suerte, un accidente. La nena sigue con vida, pero la arruinaron. O sea, en mi juicio, hago juicio, un poco de juicio de valor en esto, o sea, le arruinaron su supervivencia, ¿no? Porque ahora la nena va a tener que estar condicionada en muchos aspectos, su calidad de vida no va a ser la misma, fuera lo que es la nota central, ¿no? Bueno, yendo básicamente al tema, también hubo vecinos que se solidarizaron para ver si pueden unirse junto con el jardín de infantes y ver si pueden seguir luchando hasta poder lograr que pongan un semáforo, que es lo que más pidieron. Ese día era el corte, se produjo por el accidente, bajo apercibimiento del pedir el semáforo. Eso fue básicamente lo que se realizó. Y un pedido de justicia, ante todo, porque nadie se hizo cargo. Después de que la nena tuvo que ser trasladada primero a Moreno, después a La Plata, y bueno, ahora que ya está bien, incluso esperemos que pronto se reponga y pueda ella misma, ¿no?, llamar y comentar lo que pasó, o los familiares, cuando estén más tranquilos, menos estresados, que puedan comentar qué es lo que sienten. Pero Gabriela se está recuperando. Es eso. Sí, Gabriela se está recuperando entonces. Sí, Gabriela se está recuperando. Por eso te decía, estimo que no sé cuándo, pero pronto ya le van a dar el alta. Y la persona, el agresor, no lo pudieron localizar. Quedó impune todo esto, más allá de la denuncia. Y siempre algún incidente ocurre en ese lugar. Contaban unas madres que, más allá de lo que le pasa a los chicos, dice que hay maridos que salen a trabajar en horarios de 3, 4, 5 de la mañana, que hay grupos de motos que los esperan para asaltarlos, los golpean para robarles un peso, las zapatillas, que hay mucha inseguridad. Más allá de que esto sea un tema social aislado o generalizado, se puede tomar como se puede interpretar, ¿no? Pero en ese caso también se estaba charlando por ese tema, para poder reunirse y unificar criterios con todo lo que viene pasando en ese barrio. Pero los chicos están esperando... ¿El barrio puntualmente es? No sé cómo se llama el barrio, pero es está de, cerca de 25 de mayo. Bien, pero sobre ruta 25, decías vos. Claro, sobre ruta 25, antes de llegar al semáforo de la 25, del barrio 25 de mayo. Es donde hay una capilla. Bien. Al costado, es el único lugar que hay una capilla, que está a 10 metros de la ruta. Juan Manuel, te agradezco muchísimo la comunicación. No, les agradezco a ustedes y un cariño grande para toda la audiencia. Gracias por interesarse por el tema. Hasta luego. Chao, un abrazo. Juan Manuel es un vecino del lugar. Nos decía que tiene familiares que acuden a la escuela que iba Gabriela. Esta niña, Gabriela Barrios, que se está recuperando. El pedido era por la instalación de un semáforo para evitar accidentes. Seguramente esto se puede llegar a ampliar si no hay respuesta por parte del municipio de Moreno. Algo tan simple como un semáforo. Y ahí aparecen las historias que ya escuchamos tantas veces. Por ahí cerca nomás los vecinos que pedían iluminación. Por ahí nomás en la entrada de La Perla, para evitar también accidentes. Ya nos olvidamos incluso de la solicitud de hombres y mujeres del barrio 25 de mayo en relación a la Madrid. Claro, ya están resignados a que arreglen esa calle que está destruida por el paso del monopolio del transporte. Entonces se pide que se arreglen otras calles que sirven también de ingreso a ese barrio. Ahora también los vecinos cercanos piden madres y padres la instalación de un semáforo. ¿Por qué? Porque chocaron a una niña, Gabriela Barrios, y no quieren que se vuelva a repetir. Y ahí aparece también la idea de construcción de seguridad, con cuestiones mínimas: iluminación, semáforo, alguien que se fije que los chicos puedan salir del colegio tranquilos. Estoy hablando de un agente de tránsito, no de un policía, para que pueda generar algún tipo de orden sobre la ruta 25. Veremos qué pasa esta semana. Veremos si los vecinos se siguen organizando. Esto ocurrió el día viernes, y así lo contaba Juan Manuel. 11 de la mañana, 48 minutos. Estamos cerca del final del programa del día de hoy. Ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. En los últimos minutos de recorte informativo queremos compartir un texto que publicaron en el muro de Facebook de este programa y habla de Romina Tejerina. Hay un eje que recorrió el programa del día de hoy que es la justicia o la injusticia. Y dice lo siguiente el texto. Tras cumplir 2/3 de su injusta condena, que es lo que dijo en declaraciones Romina Tejerina. Me acuerdo que me llevaron al hospital y ahí me agarró un oficial de nombre Reyes, que yo conocía del barrio, y me empezó a zamarrear, a decirme: pendeja de mierda, ¿qué hiciste? Y yo, muda, lo miraba. Después vino la neonatóloga y de vuelta sacudirme con odio. Y me preguntaba qué había hecho. Y me dijo también que no me haga la mosquita muerta, porque yo era un monstruo. Esas son las palabras que a mí me quedan grabadas, dijo Romina Tejerina. Lo único que dije ahí mismo es que me habían violado. Pero nadie quería escuchar. Nadie quería escuchar eso. Quería que declare lo otro. Después se agarran de eso para decir que soy una desalmada o hablan, por ejemplo, de la ropa que uso. Igual que en el juicio por la violación. Me preguntaron si usaba pollera corta. Y claro que usaba, como todas las chicas. Hoy ahora. No sé si alguna vez voy a volver a ir a bailar. Lo único que quiero es terminar la escuela, porque ya perdí mucho tiempo. Ayer se conoció la noticia de la libertad de Romina Tejerina tras haber cumplido 2/3 de esta injusta condena. Y en este comunicado y en esta imagen que publican en el muro de Facebook de Recorte Informativo, también agrega lo siguiente: en el cuerpo, en la vida de Romina, están representadas todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres en Argentina. Las múltiples formas de violencia institucional, la feminización de la pobreza, el abuso y las violaciones, la negación del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a decidir cómo, cuándo y con quién ser madres, la desprotección del Estado contra las mujeres que luchan. Es por eso que no podemos dejar de vincular la situación de Romina Tejerina con la historia de Ailén y Marina Jara. Ellas se defendieron del abuso. ¿Cuál es la respuesta entonces que hay por parte de la justicia? Están detenidas. Había un tipo que las perseguía hace 2 o 3 años. Las acosaba. La decisión de Romina Tejerina tras esa violación que nadie escuchó o miró para otro lado. ¿Qué hubiera pasado si Romina Tejerina se defendía del abusador? Probablemente, o no sabemos, o lo que pasó con Ailén y Marina se podría haber repetido. ¿Estaría detenida también? Las víctimas siempre son las mismas. Hoy, después de esta injusta condena y haber cumplido 2/3 de la decisión de la justicia, liberaron ayer a Romina Tejerina. Seguramente buscaremos la palabra de ellos, de organizaciones sociales, en la semana, pero nos damos cuenta una vez más con la historia de Romina, como ya lo comentamos en varias oportunidades, la historia de Ailén y Marina y de otras tantas mujeres, cuáles son las verdaderas víctimas de esto que se denomina justicia por algunos y nosotros lo denominamos injusticia. Son las 11 de la mañana, 58 minutos, estamos en Recorte Informativo finalizando el programa de hoy. Agradecemos a todos aquellos que formaron parte de este programa. Mañana veremos qué hacemos con Recorte Informativo, la decisión de la radio. Se va a realizar el traslado del lugar hacia otro sitio físico. Es por eso que en la mañana de hoy estaremos informándoles a ustedes y en el transcurso del día de hoy, si mañana se va a hacer la transmisión de Recorte Informativo o bien estaremos esperando que se pueda llevar adelante este traslado del espacio físico de esta radio. Nosotros nos despedimos, 12 del mediodía en punto, quédese con toda la programación de la 90.1 y nos encontramos en los próximos días. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.